Y al llegar la medianoche, cuando ritillando se confunden en la gente, mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desear de buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desear de buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte. Pedro Muriel. El año que viene esté presente. Vamos a desear de buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desear de buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte. En la víspera de año nuevo está tu la noche serena. En la víspera de año nuevo está tu la noche serena. Mi familia quedó con duelo y yo gozando a mi morena. Mi familia quedó con duelo y yo gozando a mi morena. Estamos compartiendo con ustedes más de la música. La programación de Tropicalida avanza en este nuevo año. Oye, qué gusto de verdad por acá compartir con los amigos que estamos de Central de Radios y Televisión. Por acá se encuentra Tomás Bacaña, la voz de Alfa Super Estéreo. Bueno, muchas felicidades para este nuevo año, Tomás, de verdad, en lo personal, que te vaya muy bien, en lo laboral igual, pues muchos éxitos, mucha suerte, vamos a seguir con mucho empuje para el próximo año, ¿eh? Claro que sí, efectivamente, ¿qué tal, gente de Tropicalia Super Estéreo? Para ti también, Robertito, que todos tus deseos se te cumplan, y lo que me deseas a mí, que se te dé todo el doble, ¿eh? Esperemos ir compartiendo mucho, pero mucho tiempo más, juntos aquí en esta familia, en esta casa central de radios y televisión. Radios distintas, pero igual somos toda una familia, diferentes géneros, pero lo importante es que estamos con toda la buena vibra, con todas las ganas de hacer que ustedes se sientan contentos y que un año 2001 sea lleno, lleno, lleno de dicha, prosperidad y muchas bendiciones. Robertito, de todo corazón, te quiero muchísimo como un gran amigo, así que muy, pero muy feliz año, ¿eh? Bueno, junto con tu familia. Igualmente, Tomás, bueno, la segunda vez que compartimos micrófono, la primera la hicimos en Quito, en ¿no? La capital, en claro capital. Que sí. Ahora ya en el estudio de la radio, pues la gente se va a acordar y los cartelitos y todo lo demás, ¿eh? Qué fantástico, claro que ¿no? Sí, no, qué fantástico, la verdad. Por cierto, no había tenido la oportunidad de saludar a Quito para decirle muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos dieron el día que estuvimos ahí por las cinco esquinas animando, súper chévere, la gente se portó muy, pero muy que bien y los guardamos mucho en el corazón, ¿verdad, Roberto? Claro que sí. Bueno, y a propósito, también me acabo de enterar por tus propias palabras que estaba de aniversario, de happy birthday, de cumpleaños del día de sábado. Ayer, claro que sí, estuve de cumpleaños el día de ayer, todavía como te darás cuenta. Sí, ya lo noté, lo percibí. Todavía tenemos un pequeño estrago con la garganta, estamos un poco difónicos por la fiesta de anoche, pero lo importante es que estamos súper chéveres, súper contentos. El pecho nos queda corto para que nuestro corazón esté allí dentro con tanta emoción, con tanta alegría de saber de que toda la gente está compartiendo, está muy contenta con la música de Proyecto Tropicalidad Super Estéreo. Ok, Tomás, pues mucha suerte entonces, bendiciones igual para ti, ¿eh? De verdad, de corazón, suerte. Vamos a continuar con ustedes compartiendo más música en Tropicalidad Super Estéreo, la que te mueve en todo el Ecuador. Tropicálida Super Estéreo. Qué bonita está la noche, radiante como ninguna, con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante que va buscando fortuna. Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante que va buscando fortuna. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión. Adiós, adiós mi ilusión. Mompocina, lindo lucerito. Mompocina, yo quiero tenerte. Ajá, Mompocina, recoge tu púrpura. Que no, cosita linda, ponte la pollera. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Colombia. Tropicálida, Super Estéreo. Cuando llegaste por la primera vez, la luna estaba en medio del río. Eran las nueve y empezaba a anochecer, te destacabas entre el gentío. Me deslumbró tu sonrisa en la templada noche de estío. Qué suerte que se encontraran tus ojitos con los míos. Qué suerte que se encontraran tus ojitos con los míos. Nunca pensé que me pudiera enamorar. Fue lo mismo que volar sobre la luna en cuanto te siente. Cuando te abracé bailando, sentí en la espalda un escalofrío. Qué suerte que se encontraran tus ojitos con los míos. Qué suerte que se encontraran tus ojitos con los míos. Para besar, para querer, tengo un corazón indio. Para gritar mi libertad, corazón de metal. Para besar, para querer, tengo un corazón indio. Para gritar mi libertad, corazón de metal. Soy colombiano, tú que me has visto crecer. Haz que mañana me lleve a esta mujer. Yeah.